Con mi llanto, tanto y tanto, te añoré. Suspirando tu regreso yo esperé. Pasión y con ella hablará mi corazón. Con mi llanto, mis desvelos, tú sabrás. Esperando que algún día junto a mí, tú volverás. Pues solo con un beso sé.